Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado, esto es El Santuario. Y finalmente, después de tanto relajo, parece que al fin liberan a los 25. El día de ayer, ya en entrevista con representantes del movimiento Yo Soy 132 en Oaxaca, nos habían hecho saber que habían liberado a 24 de los 25 detenidos. Al fin están, bueno, a ver, déjenme ver si no estoy metiendo la pata. Alrededor de las 8 de la noche, los 24 jóvenes que forman parte del movimiento Yo Soy 132 fueron puestos en libertad. Esto el día de ayer, luego de ser detenidos por los elementos de la policía municipal de Oaxaca, porque les inventaron que habían estado causando disturbios en el cuartel de la policía tras la detención de David Venegas, supuestamente. Entonces, a ver, parece que sigue entonces preso este señor. Algunos de los jóvenes comentaron vejaciones por parte de los policías municipales, como nos decían ayer en entrevista. Fueron golpeados, fueron electrocutados, básicamente fueron maltratados. Venegas Reyes fue detenido la tarde de ayer por la policía por el supuesto delito de robo de carritos de supermercado. Háganme el mentado favor. De hecho, a mí alguna vez me detuvieron de un Soriana, precisamente, en Monterrey, porque se me ocurrió, como un escuincle tarado de 20 años, 20 años tenía yo, se me ocurrió meter a mi novia en el carrito de Soriana y pasearnos con el carrito de Soriana, y me detuvieron. ¿Qué pasó? Nada, nada. ¿Por qué? Porque es una tarugada, regresas el carrito y se acabó. ¿Por qué? Porque, carambas, ¿cómo detener a una persona por semejante? Sí me treparon a la patrulla, sí, sí me treparon a la patrulla. Me lo merecía, porque me estaba yo robando un carrito, aunque fuera para jugar, aunque no era un delito y debía yo de ser consignado. Pero de eso, a que siga secuestrado este hombre, porque además él dice que ni siquiera se robó ningún carrito. Increíble. Los testimonios son muy graves, finalmente, de las 24 personas, e insisto, lo grueso es que sigue secuestrado este activista de Oaxaca. Por lo pronto, dice uno de los testimonios, yo venía llegando. De hecho, ni había llegado a la esquina de la calle de Morelos y llegaron a agredir y a golpear y a gasearnos. Incluso a una de las señoras del grupo cultural las empujaron y les dijeron que se quitaran, expresó uno de los detenidos originarios de Oaxaca. Otro chico dijo, me golpearon adentro y me intimidaron, dijeron que yo iba a valer verga y que yo era dirigente. Hay que recordar que en entrevista ayer nos decía el vocero del Yo Soy 132 en Oaxaca que ellos efectivamente fueron a protestar que habían detenido a este hombre, porque si tocaban a uno, tocaban a todos. El señor Alebrije el día dijo, bueno, según declaraciones, él no se robó nada, pero bueno, ya vimos que incluso el narcogrupo este de supuestos informadores de Milenio, que dijeron que los jóvenes habían disparado las pistolas, que los testimonios hablan que fueron precisamente los policías que incluso balacearon su propio vehículo antimotines y rompieron a pedradas el propio parabrisas del vehículo antimotines. Bueno, que supuestamente esta persona era dirigente, me metieron un megáfono que yo no traía y me golpearon. Dijeron que había dos compañeros que estaban jariosos, que a ver a quién se le antojaba alguna de mis compañeras, lo que nos decían ayer, que las habían amenazado con violarlas. Comentó Stephanie Arriaga Casillas, estudiante del Poli, agregó que tras la detención de Venegas Reyes habían ido a ver qué es lo que estaba sucediendo, y cuando iban caminando llegaron compañeros diciendo que estaban tirando balazos. Cuando voltearon a ver lo que estaba pasando, ya tenían el cerco de policía y los llevaron sin pruebas. Hay que recordar que los miembros del movimiento que pudieron huir de los balazos se escondieron en las casas, y el narcogobierno del estado fallido de Oaxaca y del municipio fallido de Oaxaca prendieron la música a todo lo que daba para que no se escuchara el rigor de los balazos. De película, verdaderamente. Cuando Arriaga Casillas señaló que presentará evidentemente la denuncia correspondiente por el robo de dos de sus cámaras y por amenazas, ya que sin conocerme dijeron que yo era dirigente. Fíjense, es un delito ser dirigente de un movimiento en Oaxaca, es terrible delito. Por cierto, se estuvo argumentando en Blog de Izquierda y en algunos de los medios oaxaqueños que esto fue una acción directamente del narcomunicipio de Oaxaca, que el gobierno estatal no tuvo nada que ver, pero tampoco ayudó. Entonces, que supuestamente Gabino Cue tiene que explicar o tiene que defender a estos chicos, o él es tan culpable como el mismo munícipe. El tercer testimonio dice: estábamos en el mitin y luego nos dijeron que habían detenido a un compañero. Comenzamos a caminar y un compañero gritó que estaban tirando gas y nos echamos a correr. Yo me metí a una pastelería, llegaron dos policías, se metieron a la pastelería, se pusieron las entradas y me dijeron: ya valiste madre, ya no vas a salir de aquí, ya viene la otra policía, va a ser mujer y sí te va a poder romper la madre. Qué lindos policías, ¿verdad? Me dijeron: si tú no te pones pendeja, nosotros no te vamos a hacer nada. Entonces me subí por voluntad propia, no me pegaron, pero en el cuartel sí nos intimidaron, expresó otra chica detenida. Hay que recordar que como en la represión que hubo en el estado de Guanajuato, en la narcociudad, ahí no podemos decir narcociudad porque la violencia no está a ese grado, pero el desalcalde o despresidente municipal, la mamada esa de Sheffield, agarró precisamente sobre todo mujeres para provocar que tuvieran una reacción violenta a los chicos. Sonia Jazmín expresó que le dijeron que era una puta y para qué había ido ahí, que cualquiera de sus compañeros estaban jariosos y que podían agarrar a cualquiera de las que estaban ahí para saciarse. ¡Qué repugnante! Al tiempo que se expresaba, Jazmín, en el acceso al cuartel de la Policía Municipal, se presentó un conato de bronca, pues un elemento de la Narcopolicía Municipal de Oaxaca comenzó a burlarse de lo expresado por la joven. ¡Qué gente tan fina, ¿verdad? Y son los que nos cuidan! El joven Cristian Roberto Juárez Vázquez, de ocupación preventista, que fue detenido en la Plaza de la Danza, señaló que no pertenece al movimiento Yo Soy 132. Agregó que se encontraba esperando a su novia en la plaza. Eran las 2 de la tarde cuando empezó el desmadre. No pertenece al grupo y sin embargo llegaron dos policías y se lo llevaron. Lo golpearon y lo subieron a una camioneta. ¿Por qué? Por el crimen de esperar a su novia en la calle, que es un delito muy grave en Oaxaca. Nos dijeron que nos iban a meter dos balazos, dice el séptimo testimonio, y que nos iban a detener en el río. A otros dos compañeros les dieron toques eléctricos. Me quitaron una memoria USB, un monedero que era de una compañera, se lo agandallaron. Ya me iba a mi trabajo, me detienen en una iglesia, ahí por la calle Independencia, dice otro testigo. Testimonio 9, nos agarraron caminando, íbamos hacia arriba, hacia un callejón. Cuando dijeron ¡corran!, de repente sentí que el compañero que iba conmigo le dieron un golpe, lo colocaron contra la pared, a mí me agarraron del cinturón y me metieron un trancazo. Nos rociaron de gas la cara, nos aventaron a la camioneta y nos patearon durante el trayecto. Llegamos acá al cuartel, en donde lo entrevistaron, nos revisaron y nos quitaron el dinero, el celular, los tiraron al suelo y les dijeron que se subiera a la playera para después darle toques eléctricos, como nos decía precisamente ayer el vocero de Yo Soy 132 de la Universidad de Oaxaca. Expresó Jesús Sánchez al momento de su liberación. Testimonio 9. Cuando llegamos, nos recibieron a golpes. Íbamos caminando y nos recibieron con patadas. Lo malo es que agarraron una como cadenita y me golpearon acá, señalando su espalda, pero me limpiaron la sangre. ¡Qué barbaridad!, comentó otro de los estudiantes del Politécnico Nacional. Esto publicado en Oaxaca en piedelucha.info y redifundido por Warfarina en elsantuario.org. Y son las autoridades. Ah, pero se les olvidó a todos los medios la represión. No, eso es cuestión de otro país, de otro mundo. No, hay que dejarlo claro, ¿eh? Casi ningún medio habló de esta represión. contadísimos, ni siquiera los que regularmente son más responsables, muchos de ellos les pasó de noche. Michael Jackson, mejor conocida como Marisela Morales, la zorra ignorante e intrascendente que está al frente de la PGR, dice que se combate el narcomenudeo con toda la fuerza del Estado, o sea, que se sigue negociando con los narcos y se sigue asesinando gente que no le cae bien al PAN. Tercera megamarcha nacional antifraude en Guaymas, otro video además del que se había publicado el día de ayer. Me da muchísimo gusto ver tanta alegría en Sonora, hace mucha falta. Detienen a hermana de Xochitl Gálvez por secuestro. Fue detenida Jacqueline Gálvez Ruiz por la Policía Federal al desmantelar una banda de presuntos secuestradores identificada como los Tolmex en el estado fallido de México. La PGR confirmó la detención de esta persona, hermana de la ex titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas durante el sexenio de Vicente Fox. Pura gente fina, ¿verdad? No, ¿cómo pensar que los gobernantes van a ser delincuentes? No, no, seguramente aquí no sucede nunca, es un mito nada más. Alista PRD Consejo Nacional para analizar conflicto postelectoral. Por cierto, le debo una disculpa a Ermila porque el viernes pasado se me olvidó que era viernes y ella me había pedido entrar los viernes, entonces ahorita me pongo de acuerdo con ella. Me seguí de largo. Conflicto postelectoral. Esto publicado en Proceso. Déjenme ver cómo vamos de tiempo, no quiero pasar, vamos bien. El próximo fin de semana el PRD realizará su octavo Consejo Nacional, donde hará un balance y perspectivas de las elecciones federales efectuadas el pasado 1 de julio. En el pleno del Consejo, las diversas corrientes perredistas también analizarán el conflicto postelectoral abierto una vez que la coalición Movimiento Progresista, formada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, decidieron solicitar la invalidez de la narcoelección del 1 de julio. Con el cabello teñido de naranja y por 10 minutos comparece el asesino de Colorado. Vamos a leerlo rápido. ¿Por qué si damos entrada a estas noticias, a pesar de que son las que sí cubren los medios autocensurados? Porque si estamos pidiendo que la gente ya no vea los medios autocensurados, pues nosotros tenemos que cubrir toda la gama de noticias que ellos deberían estar cubriendo. Entonces, James Holmes, el que tentativamente mató 12 a 14 personas, cada diario estadounidense tiene una versión distinta, en el estreno de la película de Batman, volvió a sorprender este lunes al aparecer en una audiencia con el pelo naranja y la mirada extraviada. Con cierto dejo de tristeza, este hombre de 24 años, estudiante de doctorado, se presentó con un uniforme rojo y el pelo alborotado. La imagen que proyectó el asesino fue en el mismo cine, pero después de la masacre en que mató a 12 y lesionó a 58, después se vio un hombre desequilibrado, y lo cual fue interpretado por como un corte de actuación. ¿Puede ser? Bueno, regreso en 55 segundos, les pongo musiquita y saludos.